yo me imagino morir, no, teniendo siempre mi red espacial. La sirena viene hacia mí, voy a atraparle en mi red marinera y me espera para gozar. Loca de risa en la espuma del mar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparle en mi red marinera y me espera para gozar. Loca de risa en la espuma del mar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marina.